hemos tenido un día de lucha sindical y como son las huelgas en mi empresa, hemos hecho una terrible parada de 11 de la mañana a 1 de la tarde y otra de 5 a 7 de la tarde. Como salíamos a las 6, me he encontrado con una horita de más y he decidido que podíamos aprovechar esta hora de más que va a tener este día para grabar una entradita para el blog. A título personal, lo primero que quiero contar ha sido mi vergonzoso fracaso en mi intento de dejar de fumar. Todo lo que podría decir a partir de ahora serían viles excusas, pero la cruda realidad es que no pude dejarlo. Para compensar, como mi primera preocupación era el dinero, he decidido fumar una marca de tabaco más barata y estoy empezando a intentar fumar cigarrillos liados en casa con el plan de ahorrar. Sí, ya sé que esto es triste, pero es lo que hay. Como segundo plato voy a hacer algo que es muy poco frecuente, recomendar un libro. El libro en cuestión es Camino Tortuoso de Warren Ellis. Warren Ellis es un renombrado creador de cómics, un escritor británico, y este ha sido su primera introducción en la novela convencional, que podríamos decir. Impresionante. Impresionante el libro. Recomiendo absolutamente a todo ser que haya sobre la faz de la Tierra que lo lea. De hecho, mi intención es comprarme una pila de ellos e irlos regalando porque hay mucha gente que no entiendo cómo puede vivir sin haber leído ese libro. Por último, vamos a hablar del último descubrimiento que ha sido el Lords of War and Money. Típico jueguecito gratuito de internet que me capturó gracias a un magnífico banner donde hablaba de su enorme parecido en el estilo del juego al Heroes of Might and Magic 2. Os pondré un enlacito para aquel que se quiera viciar salvajemente. Pero lo que... el juego es gratuito, por supuesto. Recordar el Heroes of Might and Magic 2 ha sido muy importante para mí. La verdad es que en ese juego dediqué un montón de horas. Hubo un año de mi vida donde básicamente lo único que hice fue jugar a ese juego. Es curioso porque el Heroes of Might and Magic, no el 2 sino el 3, tiene el dudoso honor de ser el primer software adquirido legalmente que recuerdo en mi edad adulta. La verdad es que la lista es bastante breve. Y aprovechando hablar de softwares adquiridos legalmente, vamos a hacer un pequeño giro para hablar del póker. Aunque cualquiera que juegue ligeramente va a pensar que soy un asno de primera división, la cruda realidad es que últimamente juego sin ningún tipo de software de apoyo por internet. Vale que estoy jugando en las mesas de los pezqueñines, pero como se me caducó la licencia gratuita del Poker Tracker 3, me he encontrado pensando en utilizar el Poker Tracker 2, me hace sentirme un poco cavernícola. Así que ahora mismo no utilizo ningún software de apoyo. Agradecería cualquier sugerencia en este sentido, aunque ahora mismo parece que el rey en este tema es el Hold'em Manager, pero si alguno de los pocos que sabe de póker oye esto, y en particular esto va por ser guión, me puede dar una pista sobre en qué debería gastar mi dinero o perder mi tiempo en conseguir una licencia gratuita. Por último, como comenté en la anterior entrada, voy a hablar sobre mi personal predicción sobre el futuro del póker online. La predicción es breve y clara: negro. Negro como el sobaco de un grillo. Antes o después, esto se va a venir abajo. Las razones por las que pienso que va a ocurrir esta situación me las voy a reservar para el final. Primero me gustaría comentar los dos temas más famosos por los que la mayoría de la gente cree que realmente el juego online morirá, aunque yo curiosamente no creo que sea por ninguna de estas dos razones. El primero, y citado frecuentemente, son los bots. Los bots, esos robotillos automatizados que pueden jugar al póker y sacarte tu dinero porque son matemáticamente perfectos y te pueden crujir. La realidad es que a día de hoy una leve investigación sobre el asunto nos hace darnos cuenta rápidamente que la tecnología de inteligencia artificial necesaria para un juego de información incompleta como es el póker está todavía bastante en pañales. Claro que los ordenadores pueden jugar al ajedrez maravillosamente, pero esto se debe a la estructura del juego. Es decir, un ordenador es capaz de analizar todas las piezas que hay encima del tablero y analizar todas las posibles opciones. Pero en el póker, la falta de información hace que la capacidad de análisis de los ordenadores baje terriblemente. Es conocido por todos los que saben un poco de póker que hace relativamente poco ha sucedido la primera derrota de jugadores profesionales frente a una inteligencia artificial en póker. Pero me gustaría aclarar que esto ha sido en Heads Up Limit, es decir, uno contra uno y jugando Limit. Si hay algún formato más matemático que ese, que venga Dios y lo vea. Porque es que hasta que un ordenador sea capaz de jugar no Limit concienzudamente contra más de un oponente, me parece que va a pasar bastante, bastante tiempo. Con lo cual, con esto descarto el problema de los bots. Aparte que las salas ya hacen una gran labor intentando evitarlos por activa y por pasiva. Otra de las razones que frecuentemente se oye para explicar por qué el póker online se va a acabar será la falta de pescaditos. Es decir, el progresivo nivel de los jugadores en internet hará que los jugadores flojos desaparezcan y además la velocidad a la que se juega en internet hará que los jugadores más débiles pierdan su dinero más rápido y entonces nos quedaremos sin fish y cuando todos sean shark nadie podrá jugar al póker online. Bueno, esto me parece una falacia bastante curiosa. Primero porque para lo que unos son peces, para otro pueden ser tiburones. Y cuando estamos hablando de márgenes tan pequeños como se habla en el póker, índices del 1%, del 2%, del 3%, seguiremos viendo jugadores de distintos niveles que creerán que pueden ganar, aunque no sea correcto. Aparte que la única cosa positiva que nos aporta la varianza salvaje del póker es que, gracias a Dios, hasta el más cretino es capaz de ganar de vez en cuando y pensar que su juego merece la pena. Aclarados estos dos puntos, sería el momento de hablar de las razones por las que yo creo que se va a acabar el póker online. Pero como esta entrada ya está empezando a ser larguita, me voy a callar la respuesta ante una próxima. Si alguien muestra el más mínimo interés, si a alguien le interesa mi opinión sobre este asunto, que lo diga y trataremos de acabarlo. En la parte de los recuerdos, un recuerdo a mi hermanita, un recuerdo al Quejas, que he visto recientemente en persona. Me alegro un montón, chato, que te hayas atrevido a meter dinero. 20 euros, una barbaridad. Y estés jugando tu dinero por internet. Y por último, Jorgito, si oyes esto, te puedes tirar del rollo y darme un toque para ver si nos vemos para quedar a tomar una cerveza. Para los habituales de la timba, un abrazo. Y para todos los demás, suelten las mesas. Hasta luego.